noche nos guía, el sol se asomará y al volverse nos mostrará algo que nos cure la preocupación. Algo que nos sirva contra todos los males de este mundo. Muy buenas noches, bienvenidos al 24º y último programa del ciclo 2009 de Contra todos los males de este mundo. Se nos va este programa que tantas alegrías nos ha dado. Mi nombre es David Irigoyen. Manu Laborde por ahora no está aquí al lado mío. Está llegando seguramente los transportes, esta Argentina, si no se puede, esto no da más, muy bueno el programa. En fin, pero estamos nosotros y vamos a hacer un gran programa seguramente para despedirnos con todo de este ciclo que tantas alegrías, reitero, nos ha dado. Se pueden comunicar ya a nuestras vías de comunicación, básicamente 4313-3422 es el teléfono, lo acaban de desocupar los amigos de operación que están acá acompañándonos a nosotros y les agradecemos en este último programa. Contra todos los males de este mundo, @gmail.com es nuestro correo electrónico, se pueden comunicar ahí, y el blog, que ya lo conocen, lo recontra conocen, contra todos los males de este mundo, .blogspot.com, viene pisando fuerte Manuela Laborde, y está con nosotros la muchacha, la aplaudimos. ¿Cómo le va, Manuela? Para tanto, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, ya hice las vías de comunicación, ¿quieres repetirlas? Está muy bien, me parece bárbaro, le agradezco. Qué linda que está hoy, ¿eh? Ay, muchas gracias. Ustedes oyentes no la pueden ver, pero está muy linda, se los aseguro. Vamos ya mismo a la primera canción de este último programa, de este programa número 24, de esta hora 24. Por eso también cerramos en el capítulo 24, porque son 24 horas que hemos cumplido al aire y 6 meses, porque si hacen la cuenta, 6 por 4, 24. 4 programas por mes, 6 meses. ¿Vio cómo me gusta hacer numerología? ¡Qué necesidad! ¿Vio? Me encanta la numerología, ¿ves? Pero vamos a empezar con los regalitos para todos ustedes, oyentes de siempre, de Contra todos los males de este mundo. Los regalos, por supuesto, vienen en forma de rock. Y este va a ser el único instrumental en el ciclo 2009 de Contra todos los males de este mundo. Sí, pero miren qué pedazo de instrumental. Thank you. fuera del aire decía, ay, qué lindo escuchar eso. Y sí, qué lindo escucharlo al señor Frank Zappa de probablemente su mejor obra o mi obra favorita, en realidad. Hot Rats, Ratas Calientes, venía Duraznos de Gala o Pitches en Regalia. Así se llama la canción originalmente, un instrumental absolutamente increíble que les hemos regalado porque nos parece copado regalarles estas pequeñas joyitas que por ahí nos hemos guardado hasta el último programa, ¿no? Porque nosotros lo mejor siempre viene al final. Por supuesto, ¿quiere repetir las vías de comunicación? Los programas anteriores fueron de esas. No, no sirvieron para nada. Este es el único que sirve. Repítanos las vías de comunicación ya que llegó. Ay, le digo, contra todos los males de este mundo, @gmail.com, 4-313-3422, eso es por teléfono. Y si sí, no puedes dejar. Que hay mucha gente para atender, perdón. Que no, sí, hoy hay unos cuantos. Hay que tener la luz apagada. Parecen empleados públicos, tienen que cumplir horas y vienen todos. Hay que ahorrar energía. Sí, seguro. Y contra todos los males de este mundo, @blogspot.com para dejar un comentario en el blog. Dejar un comentario en el blog, sí, que vuelca todas las canciones que estamos escuchando en este último programa de Contra todos los males de este mundo, que como casi todos los 23 anteriores la tiene la señorita Dani Calabro. ¿Cómo le va, Dani? Y no queda otra, ¿no? Ah, ¿no quiere venir? No venga. No, para los oyentes. Ah. No les queda otra que escucharme. Pero si les encanta. Claro. Se hacen los cocoritos y les encanta. Como usted diga, pero justamente por tratarse de un último programa queríamos venir con algo especial. Así es. Algo diferente. Pero bueno. No, estamos hablando de política. Nosotros acá sí, algo diferente, sí. Buenas noticias, no. ¿Existe tal cosa en la política? No. A veces. Salvo cuando se muera el turco, una cosa así. No las hay, no. Si las hay no son noticias. Son obituarios. Es verdad, ese es el problema. Los grandes maestros del periodismo dicen que es noticia cuando el perro muerde al hombre, no. Cuando el hombre muerde al perro, entonces, así es. Mirá que no hay buenas noticias. Venía a dar clases acá. Algún día voy a ser docente. Por favor, me encantaría. Y que vengas acá a Lícer, que yo también quiero ser docente acá en Lícer. Voy a ser su adjunta, Irigoyen. No, de distintas materias, claramente. Usted va a ser de las más desestructuradas. Por supuesto, por supuesto. Me parece muy bien. Decíamos que vamos a hablar de algo diferente. ¿Por qué? Por favor. Porque si bien parte de una decisión política, aborda un tema social, que es otro perfil de información que a mí me interesa mucho. Y que está bueno, además. Justamente por eso intento correrme de la ironía habitual de la que hablamos, la que intentamos siempre manejamos cuando hablamos de política, porque es un tema que no me gustaría abordarlo en la ironía porque es algo muy serio. Sí, sin duda. ¿De qué hablamos? De la ley de aborto que se está a punto de promulgar en España. Uh-huh. Es una ley que lo que hace, o sea, sin emitir ningún juicio desde aquí, sí, lo que hace es permitir hasta la semana 14 y media, que es donde dicen que se puede. Son tres meses y medio, sí, más o menos. Y un poquito más. Permitir el aborto libre. Uh-huh. ¿Qué implica el aborto libre? No es un aborto terapéutico ni por incesto ni por violación. Es un aborto porque quiero hacerme un aborto. ¿Qué es lo polémico? Porque esto ya lo permiten varios países del mundo. Se permite en DF, se permite en DF, o sea, únicamente en la ciudad, ¿no? En México, DF. En México, Distrito Federal. Se permite en Estados Unidos, se permite en Cuba el aborto libre. Pero lo polémico de esta ley española es que las chicas menores de 16 años, si esto se promulga, van a poder realizarse el aborto sin consentimiento de los padres. Sin necesitarlo, digamos. Sin notificación a los padres. O sea que el Estado, el Estado en su aspecto de la salud, no tanto sí, de la justicia, las va a avalar en el momento de realizarse un aborto libre. Vengo a hacerme un aborto. Esto dispara debates a nivel mundial, porque ¿qué sucede? España es conocido como un país muy conservador, pero que sin embargo... Con los rasgos del franquismo impresos en la piel. Que nunca terminaron de erradicarse. Uh-huh. Sí. Justamente, hablamos de un país muy conservador, que agarra normas liberales. Interesante. Pero a un punto extremo. ¿Esto por qué pasa? Claro, es como que vamos de un extremo al otro. Claro, sí, sí. Vamos de la censura total al libertinaje. Y esto genera choques en la sociedad. ¿Por qué esto no es un libertinaje? Pero ¿por qué? No. ¿Por qué esta cuestión liberal? Porque es una ley. Se plantea, porque lo plantea el PSOE, o sea, es el Partido Socialista de España. Sí, el partido de gobierno. Exactamente, que tiene otro perfil. Pero en la gente hay bastante reticencia. Seguro. No es únicamente la Iglesia, que la Iglesia históricamente y para el resto de la eternidad va a estar en contra del aborto. Está en contra de tantas sino cosas. Sino que la sociedad se le está plantando. El último 17 de octubre hubo una marcha multitudinaria en España de sí, mujeres es que se oponían antiabortista, a esto. Es cierto. A las que se unieron mujeres de toda Latinoamérica, uh-huh, que esto es lo que a mí me interesaba traer al programa de hoy, claro, que es la situación de Latinoamérica. Acá tenemos algunos apuntes sobre la situación en Latinoamérica. Me parece muy bien. Que dice, por ejemplo, que en República Dominicana el derecho a la vida es inviolable. Oh, sí, o sea... Desde la concepción hasta la muerte, República Dominicana afuera de la discusión por el aborto. En Colombia se anuló el único decreto que desde el 2006 permitía el aborto terapéutico, es decir, por causas de salud. Increíble. Del bebé, eso de sí la es madre. Increíble. O es sea, increíble. Eso sí, bueno. Es increíble. Ahora vamos a entrar un poquito en el debate. En Chile el aborto está prohibido totalmente desde 1989, en épocas de la dictadura. En épocas de Pinochet. Exactamente. Algo que nunca se modificó. Ni se va a modificar. Y es el país de Latinoamérica que mayor cantidad de abortos tiene por año. 160.000 abortos declarados. Declarados, sí. Claro, todos los que habrá sí, detrás en negro. En El Salvador se permitía el aborto terapéutico hasta 1997, también se prohibió. Y en Perú está en debate actual únicamente en casos de violación, ojo, e incesto. Es decir, e incesto, o sea, claro, no una ni la otra. Claro, es no una, violación de un familiar directo le hace padre, abuelo, hermano. Claro. O sea, y, si te violan en la puerta de tu casa no puedes abortar el bebé que estás concibiendo. Y nos olvidemos de Uruguay. Uruguay que la había promulgado y Tabaré Vázquez, un supuesto progresista, la vuelve para atrás. Y como habíamos dicho, el aborto es únicamente libre en Cuba, en México DF, en Estados Unidos, que bueno, no es Latinoamérica, y en Puerto Rico, ¿por qué? Porque es un estado libre de Estados Unidos. El planteo es el siguiente. En Argentina, después de hablar de toda Latinoamérica, se permite únicamente, según la legislación actual, cuando una mujer queda embarazada por violación y es... Perdón lo peyorativo, pero como está en la ley, cuando es idiota o demente. Uh-huh. Es muy amplio el concepto. Sí. Se está hablando de una mujer que tiene que ser violada y discapacitada. Además, claro. Y discapacitada. ¿Qué pasa? O también se puede abortar por razones terapéuticas cuando corre riesgo la vida de la madre. ¿Qué pasa? Existe la cláusula de conciencia. Los médicos, a pesar de la ley, se pueden amparar y no realizar el aborto. Entonces, hemos tenido un caso muy resonante el año pasado en Santa Fe de una mujer que le descubrieron un cáncer con 4 meses de gestación, no se podía hacer quimioterapia porque mataba automáticamente al bebé y no le permitieron abortar por razones terapéuticas por cláusulas de conciencia, ningún médico la quería hacer abortar. Por supuesto, falleció antes de tener al bebé, con el bebé en su vientre. Increíble. Casos de este tipo miles, hace poco en Mendoza, la chiquita de 10 años. Uf, sí. Bueno, pero a ella le permitieron abortar, ¿no es cierto? Le permitieron abortar, pero después de un juicio. Sí, un juicio grande para una nena de 10 años. Un embarazo avanzado. Y estiramos con el tema del juicio a punto hasta tal que no se puede hacer el aborto porque corren riesgo las dos personas. Entonces, ¿qué pasa? Hay que plantear muchas cosas. La legislación está bien que se permita, no se permita, eso se debatirá. Pero si en lo que ya está legislado ni siquiera podemos avanzar hacia una práctica coherente, hacia una práctica real y que realmente se lleven a cabo, vamos a seguir teniendo muertes miles por abortos mal practicados o por mujeres que realmente por cuestiones terapéuticas no pueden tenerlo. Uh-huh. Lo que yo planteo desde aquí, calculo que ustedes estarán de acuerdo, es en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos o aquí, es necesario un debate. Vamos a ir con un estreno independiente que nos acercaron muy amablemente los muchachos de El Perro Diablo, una de las grandes bandas platenses. Vieron que hay una camada de bandas platenses muy interesantes. Bueno, los chicos están por sacar, todavía no salió su segundo disco, el sucesor de La Bomba Sucia, del año 2007, Orgía Políticamente Correcta, se va a llamar el disco, que nos lo acercaron en forma casi exclusiva. Los muchachos acá, el muchacho que les hace la prensa es alumno de Lisa, nos lo acercó muy amablemente, y de ahí vamos a extraer una canción que me parece que los muestra más sutiles de lo que eran en el primer disco, que eran bastante potentes y con una letra muy interesante, Los Amos del Boxeo. Yeah. minutos, ahí se iba entonces la gente del Perro Diablo. Les agradecemos muchísimo por acercarnos su disco, sus discos, sendos discos. La verdad, muchísimas gracias. Una banda muy interesante, como pudieron observar o escuchar, mejor dicho, en Los Amos del Boxeo. Manu, ¿cómo se pueden comunicar con este último programa de Contra Todos los Males de este Mundo? Contra Todos los Males de este Mundo, @gmail.com. Nuestro si correo. Si quieren mandar un correo electrónico, 4313-3422 por teléfono. Y Contra Todos los Males de este Mundo, .blogspot.com. Pueden dejar un comentario en el blog y a nosotros nos llega como si fuera un mail. Dale, comenten y todo eso, que es el último programa, muchachos. Pónganse las pilas, queridos. Hagan una cosa, si quieren, hagan un balance de todo lo que fueron los programas de este año. Si ponemos todos los programas, la balanza, ¿suma o da negativo? Qué difícil lo que estás planteando, Manu, Ese álbum que no podés dejar de escuchar completo. Ese tipo que hizo ese disco perfecto que hace de tu día un día mejor. Nosotros sabemos lo que se siente que suena en tu cabeza todo el tiempo. Y por eso te traemos el disco del día. Y se viene nomás el último disco del día del ciclo 2009 de Contra Todos los Males de este Mundo. ¡Qué esperado! ¿Vio? Y la verdad que nos planteábamos ¿qué disco podemos poner que a la vez sintetice todo lo que nosotros pensamos y sea un símbolo de que, bueno, este es el último programa, vamos a festejarlo, vamos a celebrarlo? Y bueno, optamos por una obviedad que no es tan obviedad. Señores, el 22 de noviembre de 1968 se editó el noveno álbum del cuarteto más famoso de la historia del mundo, los Fabulosos Cuatro de Liverpool, los Beatles. El disco se llamó solamente The Beatles, y venía, encima venía, no venía escrito en la tapa del disco, sino venía como incrustado, como una cosa medio extraña. El álbum blanco, le dijeron porque era un disco todo blanco. Claro. Entonces, bueno, el álbum blanco, así se llamó, y es básicamente, si se me permite la digresión, el mejor registro de los Beatles, porque los demuestra, a su vez, muy afianzados grupalmente, pero también ya empezando a discernirse muy claramente las distintas corrientes compositivas que los llevarían a carreras solistas en separado después de un par de discos más de acá pero en el álbum blanco, digo, de acá en adelante, en el álbum blanco se empiezan a separar, pero a su vez logran un material espectacular. ¿Por qué? Porque parece que los tipos se fueron a la India en el año 68 a meditar con el Maharishi Mahesh Yogi, así se dice, en la ciudad de Rishikesh, ahí en India. Pero, ¿qué pasó? Mientras George Harrison, que era el más espiritual de todos, se la pasaba meditando, y eso se demuestra muy bien en las canciones que después escribiría para este disco. Por ahí, el primer gran manifiesto de la capacidad compositiva de Harrison real, porque hay algunas otras canciones en algunos otros álbumes perdidas por ahí, muy buenas también, pero aquí es donde por ahí muestra más todo lo que puede hacer, seguramente fruto de esta meditación que ha hecho en esa etapa. Pero ¿qué pasó? Mientras Harrison hacía esto, Lennon y McCartney, lejos de meditar, se juntaban en sus cuartos a escondidas a componer canciones. Lennon mismo dijo que este fue el periodo más fructífero de su composición. Si bien el tipo dijo una cosa así como, no sé qué es lo que se suponía que tenía que estar haciendo ahí, pero la verdad que las mejores canciones las escribí acá. Así que algo salió y algo muy interesante, y lo vamos a estar desgranando aquí en Contra Todos los Males de este Mundo, empezando por una joyita de la unión entre Lennon y McCartney que surgió allá en India, y donde los muchachos nos dicen que parece que todos tenemos algo que ocultar. Come on! iba entonces el primer tema de nuestro disco del día, Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey. Por eso decíamos que para Lennon y McCartney todos tenemos algo que esconder, excepto Lennon y su mono. Este que... ¿Será McCartney? ¿Tendrá un mono? No, ¿o será McCartney? Claro, capaz que tiene un mono que se llama McCartney. Manu, ¿quién sabe? Nos pueden contar los muchachos si tienen alguna leyenda sobre claro, esta canción. Ustedes, ¿qué interpretan? Contra todos los males de este mundo, @gmail.com, 4313-3422 por teléfono, y contra todos los males de este mundo, .blogspot.com, si quieren dejar un comentario en el blog. En el blog que refleja la canción. Le voy a mandar un beso grande. Por favor, la íbamos a hacer. Nuestra, sí, porque que hoy nos está escuchando, porque bueno, muchos de nuestros compañeros hoy tienen la posibilidad de escucharnos, no tenemos clases, gracias a Dios. Se pueden comunicar si nos están escuchando, claro, muchachos. Claro, no, porque a nosotros no nos guste tener clases, pero nos causa más placer estar en la radio. Por supuesto. Y bueno, poder hacer esto para ustedes, a la señorita Vicky Alzogaray. O Viri, como le digo yo, Viri. Virginia, gracias por escucharnos y gracias por bancarnos todos los días, claro, también. Por favor. Vamos a despedir, Manuela, porque sí, estamos en un tren de despedidas terrible, pero sin llorar, vamos a despedir a nuestro disco del mes de noviembre, porque estamos a 26, ya se nos va el mes de noviembre, el lunes se nos va, y empieza el martes diciembre, estamos a... Increíble. Bueno, nuestro disco de este mes fue el primero de Juan Carlos Baglietto como solista, el muchacho de la trova rosarina, Tiempos Difíciles, año 1983. Vaya si eran tiempos difíciles aquellos. De ahí vamos a despedirlo con quizás una de las canciones más simbólicas de todo el repertorio de Juan Carlos. Una canción escrita por el gran, el enorme, el gigante, el gigantesco Adriana Bonicio. Mirta de Regreso. Solo cambia el paisaje abajo el mar que nunca.

prefiero ser así. Yo quiero ser así. Thank you.